a quien volvemos a recibir en la Casa de la Comunicación Comunitaria. Buenas tardes, Natalia. Juan Pablo Hola, Bertolini. Juan Pablo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy para bien. Para vos, bien. Toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, Natalia, ¿qué es lo que va a estar pasando desde temprano, nomás desde las 3 de la tarde, si no me equivoco, en el Prado Español en la jornada de mañana? Sí, mira, se trata de una jornada, la primera de este estilo, y déjame contarte que surge a raíz de la necesidad, del pedido de estudiantes de colegios secundarios que se acercaron al municipio a consultar, a preguntar, a ver qué se podía hacer en materia de salud mental, de ESI, de políticas del cuidado, básicamente, fuera de lo que es lo que ya existe dentro de las escuelas como política educativa, ¿no? Así que en favor de dar respuesta a esas solicitudes que surge Me Sirve, que es una jornada distendida, donde pretendemos que se la pase bien, que se escuche buena música, que las necesidades, los gustos, las dudas, las inquietudes, vayan apareciendo y ojalá podamos entre todos y todas, todes ir ayudando, como vos bien decías, una etapa tan difícil como es la adolescencia, ¿no? Más aún luego de la pandemia, donde hay muchas cosas que afloran, que ha dejado una sociedad absolutamente diferente en muchas cosas a la prepandemia. Así que esta jornada es una jornada en la que les invitamos a llevarse el mate, alguna cosita para compartir y a pasarla bien desde las 3 hasta las 7, seguramente, avanzada esa hora, y con el arte como eje central. Muy bien, con el arte como eje central, pero también con talleres, charlas, stands de que, Natalia, capaz que ya lo dijiste, pero vamos a ir desmembrando un poquitito todo lo que hay. Digo porque son variadas las propuestas, giran en torno a nuestras preocupaciones y esperamos que estén allí les pibis. Pero, ¿de qué van los stands, Natalia? ¿Te acordás? Sí, mirá, la generalidad tiene que ver, como te decía, con la ESI, que abarca absolutamente todo, es decir, tanto la seguridad en las redes, vamos a estar charlando sobre grooming, sexting, todas esas cosas que han traído las redes y la gran cantidad de información que toda la sociedad, pero en particular la adolescencia, habita todos los días. Y también vamos a tener talleres relacionados a, lo que es la violencia en el noviazgo. Va a estar Ludmila Caliba, que es una artista muy reconocida de la ciudad, que trabaja la perspectiva de género. Una amiga. Sí, totalmente. Así que variado, y como te decía, cuando hablamos de ESI, en realidad hablamos de la vida misma, así que de eso se trata. Muy bien. Es por eso que en la convocatoria me sirve hablar de salud mental. Claro, dice sirve hablar de salud mental. Le contamos a la audiencia que no está viendo los flyers, que mientras charlamos, Natalia, yo estoy compartiendo en nuestras redes sociales. Las pueden encontrar en Facebook y también está en Instagram. ¿Esto, Natalia? Sí, también. Muy bien. Yo estoy en este caso haciendo la difusión, pero esto parte de la Dirección de Juventud de nuestro municipio, con Nicolás Odera, nuestro director, a la cabeza, y los demás nos vamos sumando a esto tan importante, que fue en realidad posterior o ahí nomás de que un grupo de estudiantes del Colegio Normal que tienen allí armado y muy bien organizado su centro de estudiantes, planteaban la necesidad de trabajar sobre cuestiones de salud mental donde cuando empezamos a ahondar un poquito vimos que la cosa era bastante más general y por eso iniciamos esta, que ojalá sea la primera de varias. Muy bien, ojalá que sí, porque además, ¿sabés qué? Parece, Natalia, a la distancia, parece que está, es que es un programón, digo, porque hay muralismo en vivo, hay shows de danza, hay freestyle femenino, además, donde se va a poner en evidencia la importancia de las voces femeninas y de las disidencias sexuales. Esto es sumamente atractivo también para que alguna mamá, algún papá, que por ahí siente cierta distancia con todas estas temáticas y problemáticas que le están interesando a nuestras hijas e hijos, que le están interesando a nuestras hijas, se puedan aproximar y vean de qué se trata el asunto y cómo se respira. Totalmente. Y se crece en comunidad. Natalia, la verdad es que está buenísimo. Yo lo festejo porque también estamos criando en casa y estas actividades y propuestas vienen muy, pero muy bien, sobre todo teniendo en cuenta esto que mencionaste al principio cuando hablaste de que a la dificultad de atravesar la adolescencia, a la dificultad de adolecer en esta última etapa, se le agregó la pandemia y convivimos con pandemias, si se quiere, lo digo un poco en broma, pero ayer mismo teníamos, Natalia, en el estudio a dos adolescentes que van a estar participando esta tarde de un festival intercolegial ahí en el Club Argentino, y en un momento, hablando de si una de las entrevistadas nos contaba Pope, de lo importante que hay en los contenidos de ESI acerca de la educación emocional, que por ahí es un costado en el que padres y madres muchas veces ni percibimos que hay una necesidad. Exacto. De educación. Sí, totalmente, totalmente. Por eso te decía, muchas veces, bueno, nada, existe y sigue existiendo, creo que pasa por el temor, muchas veces de, bueno, la distancia generacional que tenemos y cómo ha cambiado tan rotundamente, ¿no? Cómo se adolece por estas épocas a cómo lo hicimos en las nuestras, y por ahí cuesta mucho esa adaptación y trazar ese puente entre las generaciones tan importante. Por eso celebro lo que vos decís, que la verdad que sí, ojalá que se acerquen familias, mañana al Prado, sería fantástico, y bueno, nada, ahí intentando pensar y ayudar y acompañar desde el Estado presente a las adolescencias, a las juventudes y a la comunidad en general, ¿no? Claro. Che, bueno, vos sos docente, Natalia, no solo directora de educación de la municipalidad, tenés una trayectoria al frente de grupos, en aulas, en distintos escenarios. ¿Te hubieras imaginado en algún momento cuando arrancaste para el lado de la docencia, Natalia, que ibas a tener este tipo de contacto y estas personas que hoy están conviviendo con nosotros en la sociedad? ¿Te imaginaste en algún momento que íbamos a tener esta clase de pibas y pibis y pibes con estas inquietudes, con esta vivacidad, con este apetito? Sí, porque no hay nada más maravilloso que el aula para quienes amamos la docencia y las juventudes. Yo en mi caso siempre con juventudes, con adolescencias, pero imagino que en las infancias que se dedican a eso también, son lo más sincero, y cuando uno traza lazos de confianza, las cosas aparecen, los problemas aparecen, y te diré que los problemas van mutando, las cuestiones van mutando, pero hay que, más allá de la profesión que cada quien desarrolle, no hay que olvidarse que todos y todas fuimos adolescentes, y no es una etapa fácil, y a mi entender, la abundancia de información es uno de los graves problemas que las adolescencias en la actualidad viven. Y en un mundo tan adultocéntrico, ¿no? Así que yo celebro, y por eso en esta gestión nos sentimos en la obligación de dar respuesta a esas necesidades. Qué mejor que dar respuesta a algo que están planteando que necesitan, ¿no? Definitivamente, Natalia, además es muy saludable también ver cómo se organizan distintos niveles de la gestión, tanto municipal como provincial, en pos de brindar herramientas y ayudar a transitar este tiempo que muchas veces es tan bravo. Natalia, te estamos muy, muy agradecidas y no sé si quedó algo por mencionar, tenés el micrófono a disposición para saludar o decir lo que te parezca. Ya está hecha la invitación para esta jornada picnic mateada sobre educación sexual integral y salud mental en el Prado Español. Bien, sí, gracias. Gracias a ustedes por siempre brindarnos el espacio para la difusión, invitar nuevamente a las familias, más allá de las adolescencias y en especial a las adolescencias y las juventudes, y destacar la articulación que vos nombrás, que es central. Esa es nuestra tarea para nosotros como Estado Municipal, un orgullo y una gran felicidad de poder dar respuesta, aunque sea mínimamente, a las necesidades de la comunidad de Santa Rosa. Así que muchas gracias y mañana les esperamos para disfrutar de una hermosa tarde. Así sea. Gracias, Natalia, de nuevo. Que tengan buena jornada. Un abrazo. Adiós.